Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Jardín quise sembrar y compré semillas y un abono especial, pero algún gracioso las semillas me cambió por las de tomate y verás lo que pasó. Al salir las plantas comenzaba a dudar, ¿esos son claveles o son rosas de azahar? Pero con el tiempo terminé por descubrir una tomatera que cubría mi jardín. No sabía lo que hacer, hice tantos platos como pude yo comer. Zumo de tomate en sofrito y puré, vaya tomatitis la que pude yo coger. Yo no imaginaba lo que puede dar de sí una tomatera tan enorme en mi jardín. Solo de mirarla qué dolor me puede dar, o una tomatitis de tamaño nacional. Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Dylan, tengo 13 años, estudio en primero de la ESO del Instituto Villegas y vivo en Nájera con mi madre en un piso. Hoy os voy a contar sobre mí y sobre mis cosas. Yo soy un chaval muy majo y bueno, soy bueno en unas cosas y malas en otras. En lo que se me da bien es en la música y en lo malo son en los estudios. Como, por ejemplo, estudiar. Me cuesta a veces porque... para mí puede ser difícil y entonces estudiar hay que hacerlo porque es trabajo. En lo que se me da bien es en poner música y en tocar la batería. Aprendí desde los 6-7 años de mi padre, cuando él tenía algo, alguna actuación o algo que podía ir yo, pues iba con él siempre a todas las que podía y me fijaba en todo, cómo lo hacía y todo. Entonces, ahora mi padre aprende de mí. Y bueno, queridos oyentes, nos vemos. Chao. Hola a todos, queridos oyentes. Mi nombre es Bryce y hoy os voy a hacer una pequeña presentación sobre mí. Este es el segundo año que voy a la radio. Estoy en el Instituto Esteban Manuel Villegas, en segundo de la ESO. Vivo en Nájera, en un piso con mis padres y mi hermano pequeño de 9 años. Tengo varias aficiones, como por ejemplo el baloncesto, el drift, la Fórmula 1 y los coches en general, aunque dentro de los coches prefiero los japoneses, de los modelos antiguos. El gusto por los coches lo he heredado de mi padre. En mi tiempo libre suelo montar Lego Technics o Lego, que tengan que ver con el mundo del motor. para después modificarlos estéticamente y si no, dibujo cualquier cosa. Comida favorita no tengo, ya que me gusta todo en general. Mi animal favorito es un perro, de la raza husky. También me gusta mucho salir con mis amigos los fines de semana e ir en bici o BMX. En estilos de música soy muy variado, ya que me gusta la mayoría de tipos de música. Y esto ha sido todo, mis queridos oyentes. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Hola oyentes, hoy os voy a contar un poco sobre mí. Me llamo Laura, tengo 13 años y mi color favorito es el azul. Tengo una hermana pequeña de 11 años y una gata que se llama Kitty. Mis aficiones son pintar y me gusta mucho escuchar música. Me he apuntado a la radio para probar cosas nuevas. Vivo en Uruñuela, que está cerca de Nájera. En el tiempo libre me gusta hablar con mis amigas y estar con mi familia. Mi cantante favorita es Billie Eilish y mi grupo favorito Lovejoy. Adiós, oyentes. Hola a todos los oyentes, yo soy Adriana y para los que no me conozcáis me voy a presentar. Este es mi segundo año en la radio y como he dicho antes, me llamo Adriana, tengo 13 años y voy a segundo. Vivo en Nájera, en un piso con mi madre, padre y mi hermana, que se llama Carlota. Tiene 10 años y va a quinto. También tengo un gato llamado Serkán, como el tigre del libro de la selva. Una de las cosas que más me gusta es el deporte. En general me gustan todos, pero estoy apuntada a patinaje y vóley. También me gusta mucho el anime y dibujar. Mi comida favorita es la paella de pescado, pero sobre todo la que me hace mi abuela. No suelo escuchar mucha música, aunque no, por eso no tengo canción favorita. Suelo escuchar batallas de gallos. Bueno, ya os he contado un poco sobre mí. Hasta la próxima, oyentes. Lejano bosque. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle... No me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel? No. ¿Pastas? Tampoco. ¿Unas magdalenas para el desayuno? No. ¿Qué llevas entonces en esa cesta? Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento? Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Tres amigas están discutiendo sobre la cosa más rápida del mundo. Yo creo que la cosa más rápida del mundo es el rayo. Cuando cae del cielo, baja tan rápido que ni lo ves. Pues yo creo que la cosa más rápida es la luz, porque cuando llegas a casa y aprietas el interruptor para encenderla, pulsas y al instante, sin darte cuenta, está encendida. Pues yo creo que hay otra cosa más rápida que el rayo y la luz. ¿Y cuál es? La diarrea. Una noche estaba yo en el campo y de pronto se me retorció el estómago. Salí para mi casa como un rayo. Y cuando encendí la luz ya me había cagado. Una señora va por primera vez al abogado. Vamos a ver. La consulta son 200 euros y usted tiene derecho a dos preguntas. Señor abogado, ¿no le parece un poco caro? Pues sí, ahora ya le queda una. Mi nieto tiene 6 meses y ya anda. Pues a esa edad Mi nieto también sabía caminar, pero como era listo, prefería que lo llevaran en brazos. ¿Y el Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa? ¿No? Oye, mamá, ¿por qué papá tiene tan poco pelo? Es que papá es muy inteligente y siempre está pensando. ¿Y entonces por qué tiene tú tanto? ¡Anda, calla y cómete la sopa! Un borracho llega a su casa. Se había dejado olvidadas las llaves, así que llama a la puerta. ¿Quién es? Soy yo, mi amor. Vienes borracho, no te voy a abrir. Abre, cariño, que traigo flores para la mujer más guapa del mundo. Ah, bueno, si es así, ahora te abro. ¿Y las flores? ¿Y la mujer más guapa del mundo? Dichos y frases hechas. A veces mucho ruido y pocas nueces. Con este refrán se reprende a los fanfarrones y habladores, que dicen mucho y hacen poco. Significa que hay personas que alardean de su trabajo cuando en realidad apenas han hecho nada. Un inglés llamado William Shakespeare escribió una obra de teatro titulada Much About Nothing, que quiere decir en castellano mucho para nada. Con esta frase los ingleses expresan en su lengua lo mismo que los españoles con el refrán de las nueces, que hacen mucho ruido y tienen poco fruto aprovechable. Nuestros poetas. Un repaso a la biografía y obra de nuestros grandes escritores. Gustavo Adolfo Bécquer es nuestro poeta de hoy. Nuestros poetas. Hola, queridos oyentes. Hoy os voy a hablar de un importante personaje literario, Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, pero todos le conocemos como Gustavo Adolfo Bécquer. Adoptó el sobrenombre de Bécquer siguiendo los pasos de su hermano, el pintor Valeriano Bécquer. Su padre, también pintor, firmaba los cuadros con el apellido de sus antepasados. Bécquer descendía de una noble familia de comerciantes de origen flamenco. Nació en Sevilla el 17 de enero de 1836 y murió un 22 de diciembre de 1870 en Madrid, unos meses más tarde del fallecimiento de su hermano. A los 5 años de edad falleció su padre, a los 9 su madre, así que con 17 años marchó a Madrid en busca de fortuna a través de las letras, que se le daban muy bien. Desempeñó trabajos diversos hasta terminar en la redacción de El Contemporáneo y fue entonces cuando escribió la mayoría de sus leyendas y las cartas desde mi celda. En 1862 fue a vivir con su hermano y ambos compartieron penurias económicas mientras trataban de desarrollar sus artes. Ese lado melancólico atormentado de su vida, de este poeta del romanticismo, se ve reflejado en sus rimas. En el género de las leyendas escribió la célebre Maese Pérez el organista, Los ojos verdes, Las hojas secas y La rosa de pasión, entre varias otras. Escribió esbozos y ensayos como La mujer de piedra, La noche de difuntos. Hizo descripciones de la Basílica de Santa Leocadia, el solar de la Casa del Cid, el enterramiento de Garcilaso de la Vega. Por último, del folclore español escribió Los dos compadres, Las jugadoras, La Semana Santa en Toledo, El café de Fornos y otras más. Os voy a leer varias de sus rimas más conocidas. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Crisiel, ¿es verdad que existió un barco que se creía indestructible y se hundió en su primer viaje? Sí, ese barco era el Titanic, un transatlántico británico, que se hundió el 14 de abril de 1912, durante su primer viaje al Atlántico. El Titanic era el barco más grande del mundo. Ah, ya recuerdo cuando vi la película Titanic. ¿Qué tanto sabes tú? Una producción de los alumnos de la Escuela Bolivariana Marcos Pereira del municipio Miranda. Hay algo que tal vez deba decirte. Es algo que te hace muy, muy bien. Se siente tan real. Dime si eres quien tú quieres ser. Tómame la mano, ven aquí. El resto lo hará tu corazón. No hay nada que no puedas conseguir si vuelas alto. Mis sueños de colores. No hay mejores ni peores. Solo amor. Solo hará tu corazón. No hay nada que no puedas conseguir si vuelas alto. Mis sueños de color. Hola, me llamo Leo y soy nuevo en el programa de radio del Villegas. Todavía estoy aprendiendo, pero espero que nos lo pasemos muy bien. Bueno, os explico un poquito de mí. Tengo una hermana menor que se llama Noa, vivo con mis padres, me encanta el fútbol, quedar con mis amigos y comer. Además, hace poco llegó una nueva integrante a mi familia, una perrita llamada Luna. Es muy cariñosa y jugatona, pero hay veces que me la encuentro mordiendo un zapato. Bueno, me despido, queridos oyentes. Hola oyentes, mi nombre es Eduardo, tengo 13 años, vivo en Nájera con mis padres y mi hermano. Juego al fútbol en el equipo del Náxara con mis amigos. Yo vengo a clase de radio porque me gusta contar chistes y hablar con mis compañeros. Bueno, hasta aquí mi presentación. Adiós, oyentes. Hola, oyentes. Yo soy Esther y este es mi segundo año en la radio. Vivo en Nájera con mis padres y mi hermano. En mi tiempo libre me gusta estar con el móvil y sobre todo salir con mis amigas. También me gusta mucho escuchar música. Mi cantante favorita es Aitana. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Ah, y quiero mandar un saludo a mis amigas Marta, Iria y Mencía. Hola, soy Lorena, tengo 13 años y este es mi primer año en la radio. Vivo y estudio en Nájera y mi asignatura preferida es inglés y no me gusta nada la de matemáticas. También me gusta salir por ahí con mis amigas. Me gusta jugar al FIFA, al Call of Duty y al Fortnite, al cual también juego con ellas. Sobre todo me gusta ver Twitch y escuchar música. Y ya pues lo último que me gusta hacer es esperar con mi padre sobre equipos de fútbol o quejarme del PSG con él. Y bueno, y ya estaría. Y unos saludos para mis amigas Arconada, Adriana de Logroño y Mencía otra vez. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. ¡Los tres cerditos! El animal que yo mejor recuerdo es, sin duda alguna, el cerdo. El cerdo es bestia arista, es bestia amable, y además hermosa, noble y agradable. Mas como en toda regla hay una excepción, también hay algún cerdo tontorrón. Dime si no, ¿qué pensarías si paseando por el bosque un día encontraras a un cerdo que trabajara haciéndose una gran casa de paja? Un lobo que lo vio, esto pensó. ¡Es idiota! Debes estar fatal de la pelota. Cerdito, por favor, déjame entrar. ¡Ay no! ¿Quién es el lobo? ¡De eso ni hablar! Pues soplaré más fuerte que el viento y derrumbaré tu casa en un momento. Y por más que rezó la criatura, el lobo destrozó su arquitectura. ¡Qué afortunado soy! Pensó el bribón. Veo la vida color jamón. Porque aquel cerdito, al fin y al cabo, no se salvó el hogar ni quedó el rabo. El lobo siguió dándose un paseo y al poco rato dijo: ¿Qué es lo que veo? Otro lechón adicto al bricolaje y haciendo una casa de ramaje. Cerdito, por favor, déjame entrar. ¡Ay no! ¡Que eres el lobo! ¡De eso ni hablar! Pues soplaré más fuerte que el viento y derrumbaré tu casa en un momento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora verás, lechón! Y se puso a soplar como un tifón. Por mucho que el cerdo no quería, al final terminó en su barriga. No está mal el almuerzo que he hecho, pero aún me comería otro de esos. Aún hay hueco en mi barriga. A ver si como otro cochino al mediodía. Así que con paso apurado se fue al edificio de al lado. En su interior había otro marrano, que se escondió del lobo asustado. La diferencia es que el tercero de los tres era el menos majadero, y que por si las moscas, el muy pillo, hizo la casa de ladrillo. ¡Conmigo no podrás!, dijo el cerdo. ¡Tú debes pensar que soy un lerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡No habrá quien impida que tumbe de un soplo tu guarida! ¡Nunca podrás soplar lo suficiente para tirar casa tan resistente!, le contestó el cerdo con razón, ya que la casa aguantó el ventarrón. Si no la puedo tirar soplando, probaré con pólvora y andando. ¿Será capaz? ¿Qué puedo hacer? ¡Debo pensar! Sacó su móvil y se puso a marcar. ¿Aló? ¿Quién llama? Soy Guarrete, ¿cómo estás? Aquí en casa con mi mamá. Mira, Caperu, que tengo un problema. Y yo sé que de lobos eres una experta. ¿Qué te pasa?, preguntó Caperucita. ¡Que el lobo quiere darme dinamita! ¡Ay, estos lobos tan pelmuchos! Voy a coger unos cartuchos. Estaba planeando irme de trapos, así que aunque me da pereza, iré cuando me seque la cabeza. Y al final ni os lo cuento, porque Caperu lo hizo en un momento. El cerdo observaba con ojo avizor y gritó: ¡Caperu es lo mejor! Colorín colorado, este cuento se ha terminado. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Menuda Hora. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Cita con los clásicos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sección del programa llamada Cita con los Clásicos. Se trata de un pequeño apartado para conocer y disfrutar de la música clásica. Alguno ya sé que me diréis, vaya rollo, pero no, no es así. Porque os contaré curiosidades, la biografía de los compositores y tendréis oportunidad de escuchar alguna de las piezas más populares. Ya veréis cómo esta cita con los clásicos se va a convertir en una de vuestras secciones favoritas. Y hoy, precisamente, tenemos... Hoy le vamos a dedicar estos minutos a la cuerda. Vamos a seguir disfrutando con este instrumento y también con dos piezas de dos grandes compositores. Uno es Johann Brahms y el otro Manuel de Falla. Dicen que la viola es un violín que se ha hecho mayor. ¿Por qué? Pues porque es más grande y tiene la voz más profunda, como un niño que se está haciendo adolescente. Pero la verdad, son pocos los compositores que han escrito para este instrumento. Recuerdo entre ellos a Bach, a Mozart y a Mendelssohn. Pero nunca ha tenido un repertorio tan deslumbrante como el que ha existido, por ejemplo, para el violín. La primera pieza que vais a escuchar en el día de hoy pertenece a Johann Brahms y fue escrita originariamente para clarinete y piano, aunque el propio autor precisamente la retocó para que se interpretara con la viola. Fue la última obra de música de cámara que escribió. Se estrenó en enero de 1895 y es considerada una de sus mejores obras. Así que os dejo con esta sonata para viola y piano. Ya que hemos escuchado anteriormente el piano, vamos a seguir con un afamado pianista, Manuel de Falla, nacido en 1876 y fallecido en el año 1946. Una de sus obras más conocidas, más populares, es El amor brujo. Aunque precisamente la danza ritual del fuego es la pieza que vais a escuchar, porque en ella son protagonistas los instrumentos de cuerda. Escribió otras piezas muy conocidas, muy populares, sobre todo en nuestro país, como Sombrero de tres picos o La marcha en los jardines de España. La danza que vais a escuchar se corresponde precisamente al momento en que la joven gitana protagonista de esta danza baila cerca del fuego para invocar a los espíritus y pedirles que la dejen tranquila con su enamorado. Os dejo con la danza ritual del fuego. Hasta un próximo programa. Dichos y frases hechas. Bien está lo que bien acaba. Con este refrán se da a entender que no importan las dificultades que nos encontremos al realizar un trabajo si, cuando lo terminamos, el resultado es satisfactorio. añade en su significado que las personas han de conformarse con las alegrías y deben disfrutarlas, aunque no sean lo mejor que hubiera podido suceder. Escuchar poemas, adivinanzas, trabalenguas, canciones infantiles, cuentos y muchas más cosas. Lo tienes muy fácil, aquí mismo. Disfruta con Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Que me he equivocado. Disfruta de nuestras tomas falsas. Que me he equivocado. Que me he equivocado. No, no, perdona, cariño. Que me arrepiento. Para hacer una torre de papel es necesario... Para hacer una tonelada. Así. Tonelada. Ooh, what's going wrong? ¡Un mosquito! No. Entonces hago bien. Mosquito, parasito, capito. Finito. Un narrador. Uy, mierda. No, Dios me salvará. Loco. ¡Auch! Estos ejemplares observamos en los años 30. No han sobrevivido desde observados. Estos ejemplares observados. Silencio. Estos ejemplares observados en los años 30 no han sobrevivido a la caza del hombre. En la actualidad alcanzan tamaños más reducidos, de unos 25 metros. Está equivocado. Espera, no, me equivoco. Inclinándose poco a poco. Poco a poco. Por supuesto, las... No, a ver, empiezo otra vez. Estás escuchando... No, espera, que es que no se llama... Al corcho le pones plumas para que pueda volar. Mosquito, parasito, pelquito. Aquí soy yo. ¡Finito! Mosquito, parasito, pelquito. Aquí soy yo. Hermano, espera. No, ya está. El mango es algo más fino. Es que Malvanera se me pone así. Se parece a una bandurria nuestro amigo. ¡Malvanera! ¡Qué afortunado soy! Pensó el librón. A ver, empiezo otra vez. ¿Sabes cómo llama un banquero a su hija? Hija. ¿Sabes qué significa SOS en pijo? Soccer. Uy, equivocado. What's going wrong? ¡Un mosquito! ¡Atención! Mosquito, parasito, pelquito. I kill you. Doctor, me duele esta pierna. La otra es la misma y esa no me duele. Cuando estaba la señora metiendo la ropa sucia en la lavadora. Son un teléfono. La señora se fue. Guitarra de mosquito. I need to drink mojito. And eating my hot chili. I think I'm going silly. ¡Anda! Hace unos días te reías pensando que nada podía hacer. ¿Eh? Así que, con paso apurado, se fue dirigido... No, espera, me he equivocado. ¡Parasito! ¡Aquí hay yo! ¡Me lo quiero! Que se les va a escapar. Menos mal que estoy yo aquí para aprovecharlo. Me ha salido mal también. Ya me doy cuenta. Que me he equivocado. Es que me he equivocado. You're driving me crazy. Gracias. Ay. Me río. Ay. Gracias. Que me río. Me da el ataque de risa en el momento más tonto. Aquí soy yo. Mosquito, parasito, capito. Que me he equivocado. Finito. Mosquito, parasito, capito.